Y ahora en Oasis Rock and Pop llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Hace años vi. Que no podía vivir sin nacer, ah, ah, ah. Ella solía dormir en un super king size con soldaditos mil y una gran orquesta. Ellos tocaban sin parar, y así nadie iba a oír el feroz, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí Arena Hash con el rey de AAA. Y ya saben, nuestro hashtag del día de hoy es la canción de Pedro que cantaría. Así es. Cuéntanos cuál es la canción de Pedro que te gustaría cantar, corear o hacer un cover. Así es, bueno, envíanos tus respuestas a nuestro Facebook, que es Radio Asi 100.1 FM, o nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782. Ya son las 3 de la tarde con 7 minutos, seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Así va, Trisac. Hey.

y Lizzy. Lizzy nos dice, la canción de Pedro que cantaría es No pensé que era amor, y también la que coreo es Talk Show. Muy buena, todos los días escucho tu programa, Chapu, gracias. Es todo un éxito. Pedro es un capo y su música aún sigue presente en nuestros corazones. A ver, una más. Maritere, ¿qué nos dice Maritere? Dice, hola Chapu, la canción que justamente coreo y canto y hasta practiqué el día de ayer fue fue Después de Tiempo. Saludos para todos los Pedro Maniáticos y para todos los oyentes de Oasis Rock and Pop. Saludos también a todos ustedes y muchas gracias por la sintonía. 3 de la tarde con 16 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Conversando.

Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Río con Abandonado. Y antes, Pedro Suárez Vértiz con A Bailar. Bueno, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es la canción de Pedro que cantaría. O que te gustaría cantar o hacer un cover. Y bueno, Rafael nos dice: la canción de Pedro que cantaría es Alguien que bese como tú, del álbum de Generación Actual. Muy romántico. Saludos a los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz y a los Chapu Lovers también. Muy bien. A ver, Bel Ramírez, ¿qué nos dice? La canción de Pedro que cantaría es Días de Infancia, pues me hace recordar todo lo bonito de mi niñez. A esos amigos de la infancia que ya no veo. Y a mi madre llamándome para que regrese a casa. Un saludo desde Los Olivos a los Chapu Lovers y al club oficial de Pedrito. Y para mis hermanas Rosy y Mary. Y pon la canción Días de Infancia, vamos a ver. Ok, y Katy Álvarez dice: mi pequeño de dos años es fanático de Pedro. Se sabe todas las canciones. Y con el spot de Pedro en el Oasis junto a Chapu. Ok, muchas gracias, Katy. Y Gabriel, ¿qué nos dice? Gabriel Cotera, la canción que de Pedro que cantaría, Lo Olvidé. Muy bien, ya son las 3 de la tarde con 34 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Te juro, no

Y Lucía nos dice la canción de Pedro que cantaría. Bueno, no tengo muy buena voz, pero me las canto todas. Ok, sería Una vez una flor, hermosa canción. Chap, un saludo especial para ti y para los amigos del Club Fan Oficial de Pedro Pérez Vértiz. Abrazo desde Chiclayo. Un abrazo también, un beso para todo Chiclayo. Vani, ¿qué nos dice? A ver, la canción de Pedro que cantaría son cuatro canciones. Hay un modo y no pensé que era amor. Las cantaría a dúo con Pedro. Estoy cansado de llorar y si escuchas a un ángel, cantaría para él en una especie de homenaje que todo su fan club oficial le haría algún día. Te queremos, Pedro, estás en nuestros corazones y oraciones. Chapu, saludos desde New Jersey e invitamos a todos los seguidores de Pedro Suárez Vértiz a visitarnos en nuestro fanpage. Ok, Vani, a ver qué dice Lisette. Dice, la canción de Pedro que cantaría son dos, Tema del Adiós y Me Siento Mejor. Escuchando las letras, que lo dice todo, me recuerda en lo personal mucho a mí, a lo que pasé y lo que pasó. Me Siento Mejor a cualquiera le pone las pilas. Levanta el ánimo, un besote, Chapo, y un gran abrazo y bendiciones a los Pedro Maniáticos. Ya son las 3 de la tarde con 43 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Te va a descarrilar el tren sexual.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos Cuando pienses en volver. Y nuestro hashtag del día de hoy era la canción de Pedro que cantaría. Y Lili Ekman nos dice, la canción de Pedro que cantaría es un hecho, pues de hecho ya canté, Alguien que viste como tú, y el video que hice está en mi canal de YouTube. Y lo hice para ganar entradas para un concierto de Pedro Suárez Vértiz que organizó muchos saludos, Chapu, y gracias por tu programa, me encanta, gracias a ti por la sintonía también. Botanic Cuba, ¿qué dice? Hola, Chapu, la canción de Pedro que cantaría si escuchas un ángel, pasear en bicicleta y cuando el sol va a salir. Toda canción de Pedro es espectacular, lo adoro. Un saludo desde la tierra del sol eterno, Ica, y un abrazo para ti de parte de las del fans club oficial de Pedro Suárez Vértiz y los Chapu Lovers. Un saludo para todo Ica también. Alex Rivas nos dice, la canción de Pedro que le dedicaría es, que cantaría, es Cuando la cama me da vueltas, para corear todos los clubes de fans de Pedrito. Un saludo para ellos del club oficial y los Pedro maniáticos y los del parque, los fanáticos del parque. Bien. Y una última, a ver, Bel Ramírez nos dice, la canción de Pedro que cantaría es La Niña Bella, es una canción que canto a dúo con mi Sebastián, él es un baby Pedro. Ah, ya, ok. Chapu, te cuento que sabes la emoción que sentimos ambos al cantar. Un saludo del club fan oficial de Pedrito. Bien, ya estamos llegando al final de otro programa más. Esto ha sido Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop, en los 100.1 FM. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.